de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, ¿de qué se trata esta ratificación del boletín conceptual? Sí, estamos ratificando algunas medidas que hemos tomado durante la pandemia en el 2020. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Una de ellas es la organización del ciclo lectivo en cuatrimestres. Antes estaban tres trimestres, ahora son dos cuatrimestres, que consideramos que da más tiempo para la planificación de la enseñanza. Y el otro aspecto es ese registro nominal de todos los estudiantes, que permite a los docentes acompañar y seguir las trayectorias de los estudiantes. Como usted dice, es una ponderación conceptual que después se convierte en una nota numérica. Si a fin de año, o cuando termina de aprobar la materia, o cuando termina el ciclo, se convierte en una nota numérica. No es nuevo, lo venimos haciendo. Si el estudiante no está en condiciones de aprobar, entra en un proceso de intensificación, dos semanas en diciembre, y si no satisface allí los conocimientos, dos semanas en febrero, con el docente que está a su cargo. Son instancias individuales. Perdón, me quería comentar algo. No, que digo, a ver si vamos entendiendo cómo es el procedimiento que está en vigencia y que se ratifica a partir de esto. O sea, va a haber un boletín conceptual, pero a fin de año la calificación final es un número. Exactamente, eso se viene haciendo, Walter, desde hace un par de años. Consideramos que es una medida de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que es positiva. Y del mismo modo, eso que llamamos periodo de intensificación, allí se trabajan los contenidos no aprobados, los que el alumno no ha comprendido a cabalidad, y las estrategias de evaluación son orales, escritas, presentación de trabajos, trabajos integradores, bueno, lo que un docente sabe hacer con sus estudiantes, ¿no? Claro. Alberto, esto que se está manejando, esta norma, ¿implica algo en la repitencia o nada? No, el régimen de repitencia que tuvo algún calentamiento de la discusión hace un tiempo, no está en discusión, no se modifica, sigue vigente el sistema, se pasa de año con dos materias pendientes como máximo. Eso lo ratificamos. Esto es otra cosa, y lo que añadimos, y es nuevo, Walter, y eso sí que me parece interesante, es que hemos modificado el régimen de convivencia. Todas las escuelas deben tener un acuerdo institucional de convivencia entre docentes, estudiantes, preceptores, y lo que hemos incorporado ahora es una mirada un poco más enfática sobre la educación sexual integral, sobre toda la relación de los chicos con las redes sociales y con otros medios digitales, e incorporamos tres jornadas escolares de convivencia sin suspensión de clases, que nos parecen que también son elementos que modifican positivamente y también tienen que ver con la calidad educativa. Cuando usted decía, Alberto, hace años que lo estamos aplicando, ¿esto tiene que ver, digamos, post-pandemia? Esta es una medida que fue parte de las excepcionalidades de la pandemia. Algunas medidas nos parecieron que eran positivas y virtuosas, y entonces lo que hacemos, sí, es después de un par de años de rodaje, consagrarlas en una norma. ¿Cómo evalúa, usted tiene, permanente diálogo con las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo evalúa hoy el sistema educativo después de lo que ha sido la pandemia, no? El sistema educativo bonaerense está de pie. El sistema educativo bonaerense ha incorporado 150 escuelas nuevas, tiene 400 escuelas que han sido casi refundadas, 5.000 obras, por cuarto año consecutivo empezaron las clases, pero todavía tenemos deudas respecto de los aprendizajes y respecto de del egreso de los estudiantes en el secundario. Esto es así, es un trabajo y un camino muy largo. La provincia de Buenos Aires es una provincia cuyos distritos crecen descenso a ascenso mucho y eso incorpora nuevas necesidades, ¿no? Muchas veces digo, a ver, lo que se dice, como estamos hablando con usted, se lo voy a preguntar derecho y de una. Se dice, ¿están permitiendo que el alumno pase de año sin rendir, sin tener obligaciones? ¿Esto es así? Hay un mito y hay creencias míticas que recorren la sociedad, ¿no? La verdad que yo he sido y soy docente y yo no creo que haya que aprobar al que no sabe. Cuando nosotros abrimos la puerta a todos y decimos que todos los chicos tienen que estar en la escuela, decimos, tenemos que hacer el esfuerzo mayor para que ninguno se nos vaya, pero no es a costa de la exigencia, no es no enseñándoles o no exigiéndoles. Ahí hay un desafío. La escuela de hoy no puede ser una buena escuela si no están todos adentro. Y ese es el desafío, la síntesis del desafío actual de la educación. Alberto, Gabriela lo saluda, un gusto hablar con usted, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriela? Me quedé realmente con 15 preguntas para hacerla, hay que aprovecharla usted, pero vamos a lo más importante. En principio yo rondo los 50 años y me acuerdo cuando comenzó el tema de la calificación con el alcanza, no alcanza, los objetivos, seguramente usted recordará también, que se hacía más bien en edades más pequeñas, de chicos, justamente para que no sintieran el impacto de pensar que de repente no servían para estar en la escuela, y me pareció fantástico. A medida que los chicos van creciendo, tienen otra, obviamente esto tiene otro impacto, por eso la nota. Después se discutió mucho del tema del mérito, del que estudia, que no sea lo mismo el que estudia y el que se preocupa del que no y demás. Esta cuestión conceptual, ¿a usted le parece que realmente va a servir para los jóvenes, para que se mantengan estimulados, porque está, por supuesto, la persona que llega con muchísimos inconvenientes, que llega como raspando, como decimos nosotros en la escuela, y está el que se preocupa, el que hace un plus? ¿A usted le parece que están todos encuadrados en esta forma de conceptual de evaluar? Gabriela, es una cuestión de enfoque. Uh-huh. Un 5 a veces también podía ser un 6 o podía ser un 4. Digo, el número no garantiza una eficacia absoluta. Los que pasamos por la escuela lo sabemos eso. Nosotros creemos mucho en el mérito y en el esfuerzo, pero a veces se les exige a los chicos de los sectores más vulnerables, no se les exige mérito, se les exige heroísmo, porque arrancan de mucho más atrás. Entonces, lo que estamos diciendo es, no estoy diciendo si sos pobre regalarle la nota, no, estoy diciéndole, démosle las oportunidades que le tenemos que dar, porque también es injusto en algún sentido pensar que todos la carrera la arrancan con las mismas zapatillas y de la misma raya de partida. No es cierto eso. Lo que tiene la escuela moderna es que está incluyendo a todos. El 90% de los que tienen que estar en la escuela están en la escuela. Después tenemos problemas de egreso. Bueno, hay que ayudarlos a que no se vayan. Ayudarlos a que no se vayan no significa no enseñarles ni no exigirles. Significa darles las oportunidades y entender que a veces carecen de las herramientas que tienen otros sectores, eso solo. Bien, y con respecto, ministro, al tema de, por ejemplo, hacer hincapié no solamente como único motivo de cambio o motor de cambio el tema de la calificación, sino también, por ejemplo, de la actualización del material de estudio y demás, porque yo, por ejemplo, hablando con muchos de los maestros y profesores, que es lo que uno tiene más acceso en realidad, que también me gustaría conocer, si usted sabe, la opinión de los docentes, si acompañan estas medidas, si les parece mejor. Hay otras cosas que se pueden hacer y que es una gran cuestión en la Argentina que parece que nunca se termina de actualizar. por supuesto, nosotros también. Nosotros cuando empezamos a hablar de la reforma del secundario decíamos evaluación, régimen de promoción, diseño curricular, cantidad de materias, contenidos. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en ese aspecto también. Yo coincido con lo que usted dice. Tenemos que repensar los contenidos. No es cierto que tenemos contenido de hace 30 años. Se han revisado, se han actualizado, pero hay que seguir trabajando, en la cantidad de materias. Por supuesto, es una reforma, una reformulación integral, y en eso coincido. Estamos trabajando también en esos otros aspectos. Lo que hicimos con esto es consagrar normativamente algo que ya tenía unos años y se venía haciendo. Y con el tema, ministro, de lo que usted dijo recién del código de convivencia también, me gustaría saber un poquitito más desde qué punto de vista se plantea, cuáles serían esos códigos de convivencia, y sobre todo el tema de la educación sexual, que hasta hace muy poco, más allá de las materias de biología, por ejemplo, donde los chicos expresaban sus dudas o las cosas básicas que uno le enseña a los chicos de respetarse, de respetar el cuerpo ajeno y demás, me parece que se está haciendo mucho más hincapié ahora en la educación sexual desde la escuela. Por eso me gustaría saber que usted me diga qué enfoque se le da al tema de la convivencia, que va a sacar horas de educación formal, por decirlo de alguna manera, y también el tema de esta nueva forma de encarar la sexualidad en la escuela. No necesariamente va a sacar más horas. Nosotros pensamos en jornadas en la escuela, en 3 en el año, no es tanto, sin suspensión de clases. La educación sexual ya hoy no tiene solamente que ver con aquello que tenía que ver hace 10, 15 años cuando empezamos, los métodos anticonceptivos, el embarazo no querido, temprano, adolescente, como se llamaba. Hoy ya cuando los chicos piden por la educación sexual están pidiendo un espacio de escucha, un espacio de diálogo, que reparen en ellos, que los tengan en cuenta. Es mucho más amplio el concepto, hay que escucharlo, es muy necesario. Los escuchamos poco, el mundo adulto escucha poco a los chicos. Después de la pandemia se ha develado con toda crudeza la necesidad de que los chicos sean escuchados, porque encontramos situaciones de autolesiones, de angustias. Entonces es eso, es un espacio, la escuela tiene que escuchar, la escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad. En una sociedad en donde hay expresiones de odio a cada rato, la escuela le pone un límite a eso, la escuela dice no se hace, no hay gordofobia, no hay discriminación, no hay persecución al otro, no hay señalamiento de la sexualidad. Bueno, eso hay que profundizarlo mucho porque me parece que la sociedad va para otro lado. Alberto, ¿se están dando clases los sábados en la provincia de Buenos Aires? No, así dicho no, no, pero sí tenemos actividades los sábados en centros barriales, tenemos fortalecimiento de la enseñanza. Ahora no puedo decir que sea una norma que en la provincia de Buenos Aires haya clases los sábados, pero sí, es un día que lo estamos utilizando y estamos trabajando en ellos con algunas experiencias que nos dan muchos resultados. Bien, la última, Alberto, y no lo molestamos más, sabemos que tiene una agenda cargada. ¿Ha tenido comunicación con la ciudad de Tandil, con la zona? Imagino que no tenemos otra realidad diferente al resto de la provincia, por lo menos del interior. Sí, hay una realidad que en algún sentido nos hermana al resto de la provincia, y después hay algunas condiciones de un distrito mucho más homogéneo, con ciertas necesidades básicas insatisfechas resueltas en relación con lo que es ese mundo que ustedes conocen más difícil, que es el conurbano, ¿no? Uh-huh. O sea, la pobreza es un obstáculo educativo también, no digo que no lo haya en otras partes de la provincia, pero en el conurbano el 70% de la población bonaerense se concentra en el 5% del territorio, entonces ahí tenemos más dificultades. Uh-huh. Alberto, le queremos agradecer su tiempo, es un día complicado, imagino, de comunicaciones y demás, así que ha sido muy amable con Tandini y con nuestro programa. Les agradezco mucho a los dos por la comunicación. Por favor, le mandamos un abrazo y otro día charlamos con más tiempo. Sí, abrazo grande, buena mañana.